embrace came and bound me. Was it really like that? I felt the stars bouncing off me. All the while I kissed you. Then the dust settled round us. Was it really like that? Oh, the Big Dipper dipped, then scooped us up and poured us right on to a cloud. I heard angels sigh as we floated by. They knew you, and I felt so proud. Know this never happened to me. Such thrills are so few. Love like ours was so heavenly. Was it really like that? Oh yeah, with you. Las 8 de la mañana con 2 minutos en Radio Universidad Veracruzana. Le invitamos para que continúe con nosotros. Enseguida el programa de Carlos Romano y la revista. Y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo nos va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana de jueves. Ya estamos a jueves. Ya estamos al primero de junio. Bueno, primero de junio, señoras y señores. El tiempo vuela. Y el tiempo está muy lluvioso también. Por otro lado, aquí en la capital del estado de Veracruz, seguimos con unas tormentonas que hasta en la en los noticieros nacionales ya salimos. No ha pasado de inundaciones muy molestas, afortunadamente. Es decir, nada más, eso es lo que hay que consignar. Y seguramente después de estos días vendrá un receso y otra vez tendremos calor, calor, calor, calor. Me decía ahorita un maestro jardinero, dice, ¿a poco no se acuerda? Si unos días estábamos buscando agüita para las plantas porque ya se estaban secando y miren ahora, todo inundado. Bueno, pues aquí estamos, señoras y señores, bienvenidos a una emisión más de La Revista. Reparto de responsabilidades para la emisión de hoy, el señor Andrés de Jesús Reyes Chuchín, curador musical del programa. Lupita Páez, enredada en la red, pero de manera muy eficiente, como siempre. Y Carlos Romano, con el gusto de estar aquí frente a estos entrañables micrófonos de la Radio Universitaria de Veracruz. Hoy es jueves, hoy le toca Armando. Hoy tendría que venir también Germán, de la editorial de la UV. Y ya sabe usted todo lo que tenemos aquí, pues tenemos textos, artículos, ensayos, plática, un poquito de humor, ay, como vaya saliendo. Esperemos que podamos ser una buena compañía en la emisión del día de hoy. A nombre de todo el personal técnico, administrativo, manual, de confianza, suspirantes y demás, todos bajo la coordinación de Ernesto Colinot, les decimos gracias por su preferencia y estamos comenzando. No piensen, soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. Y tenemos dos teléfonos, 818-0923, 817-5117, a veces el 817-5115, si está de humor, sirve, pero los otros dos sí. Bueno, pues les doy la hora para que no se les haga tarde, 8 de la mañana con 8 minutos. Con 9 minutos, ¿no? Un atraso de un minuto tiene más o menos. Toño Quinto, tuitero revistero desde muy temprano, dice: estas campañas políticas fueron peor a la invasión de los 400 pueblos cuando dejaron el Parque Juárez convertido en chiquero. Fíjate que no, yo creo que esta campaña no estuvo tan así. Ha habido una, ¿se acuerdan cuando pegaban plásticos en todos los postes y en todos los árboles y era una cosa tremebunda? Yo hoy no la sentí tan pesada en términos generales, como otras veces, pero bueno, cada quien tiene su percepción. Saludos a Marco Tulio Aguilera Garramuño, a Jaciel, a Gibran y a Camus. Bueno, pues pues ya, se acabaron la... Fíjate que sí, estaba oyendo en la mañana a Solórzano y coincidimos, les decía yo ayer también aquí en el programa, que es un absurdo, o sea, nadie entiende por qué estos 4 días de veda, de aquí al domingo, como si de veras todo mundo, ahorita estuviéramos así como el pensador de Rodán, ay, ¿por quién votaré? Estoy hecho un lío. No es cierto, es decir, ya todo mundo sabe por quién votar, y quien no sabe todavía por quién votar, a la mera hora de la casilla iba a decir, párale, por ¿no? Así pasa, luego a veces va uno con una idea y a la mera vez dije, no puedo, me tiembla la mano, mejor por acá, ¿no? Sí, hay dos cosas absurdas, una, la ley seca, y esta veda? Que alguien me explique de qué sirve las dos cosas. Y si no somos un pueblo de gente que se dedica a beber nada más los domingos, ¿no? Digo, ya, y si los hay, además hay pocos pretextos. Todo el mundo tiene cosas que hacer. No hay fútbol, no hay pretextos, pues. Pero puede uno ir a votar en la mañana y ya después te vas a la botana. Primero te vas a votar y luego a la botana. Los restauranteros sufren mucho allá en el puerto de Veracruz, por ejemplo, lugares turísticos, porque no, pues no hay chela, no, pues no se puede. Eso es absurdo, es tratar a la gente como menores, y cuidarlos, ¿no? Ay, no vayas a tomar, porque si no, no vayas a... Esos tiempos, miren, de todos modos, si hay violencia, se da, con o sin. Ha habido algunos incidentes muy... molestos, ¿no? Entre grupos, de los partidos políticos, de las brigadas, ¿no? Pues no son los partidos realmente, son brigadas y se calientan y se encuentran, de repente por ahí se dan sus trancazos. Pero sí, puede llegar a más. Pero a mí me parece que el alcohol no tendría mucho que ver en este caso. La gente que quiere salir a votar, saldrá a votar. Y lo de la veda, pues es más absurdo todavía, porque pues, ¿por qué tantos días? Bueno, les va, en otras partes, hasta un día anterior están, pero con todo, Quizá podría ser, que no creo que sea el caso, de que se hayan calentado tanto los ánimos como en otras partes, ¿no? Y yo me acuerdo que en otras elecciones se encontraban, por ejemplo, los de un partido con los de otro en algún lugar y pum, pum, pum, pum, pum, las agresiones, pero fuertes, fuertes. Entonces quizás estos 4 días podrían como enfriar un poquito el asunto, ¿no? Como para que no estuviera tan caliente la elección, ¿sí? Probablemente esa sería la única justificante que yo encontraría, pero eso de que para pensar... Y bueno, es que además no dicen por qué es. A lo mejor hay una razón... muy loable y entendible, justificable, pero que uno no conoce. Pero si es para pensarlo, por favor, pues ni que fueran así las campañas tan elaboradas como para que estuviéramos nosotros así, ay, ¿por quién votaré? Pues que todos son tan buenos. En fin, pues así están las cosas. Dice Toño, bueno, yo me refiero al estercolero que estuvieron lanzándose unos a otros. Sí, pues sí, eso siempre me sucede, pero incluso eso... Bueno, debo decir que yo no seguí los debates así realmente, ¿no? O sea, completos. Las campañas de un tiempo para acá, desde que se inventaron los pseudo-debates, que no son debates, empezaron con este tipo de práctica, ¿no? De denostar, en lugar de proponer, denostar, insultar, descalificar, te saco la foto donde te retrataste con fulano, todo este tipo de cosas, ¿no? Ni eso lo sentí ahora tampoco, pero debo de decir que no seguí los debates, no como debí de haberlo hecho, ¿no? Porque yo ya estoy seguro de por quién voy a votar desde que salieron los candidatos. O sea, yo ya sé por quién y por qué lo voy a hacer, ¿no? Entonces ya dije, pues lo demás es puro rollo. La verdad es que es puro rollo. ¿Cuántas veces estamos con las mentiras y mentiras y promesas que no se van a poder cumplir porque no son viables, ¿no? Pero Toño, si tú seguiste los debates, tú tienes razón, no yo, que yo no lo seguí. Pero bueno, no, pero fíjate, si comparas esta elección con lo que está pasando en el Estado de México, aquí lo que realmente vino como ensuciar un poco el asunto fue lo de esta muchacha Cadena, ¿no? Los videos y AMLO y todo esto. Pero allá, Delfina, allá en el Estado de México, dicen, oye, parezco piñata ya. Dice, todo puro golpeo, golpeo, golpeo. Parezco piñata, dice. Allá sí. Sí, se pone mucho más feo, ¿no? Pedroni, ¿Qué hubo, Pedroni? ¿Cómo estás? De hecho, hay gente ahogada en alcohol debido a la ley seca. Es que eso de la ley seca, quien le gusta tomarse sus chelas en domingo, haya o no haya fútbol, pues ¿por qué te reúnes con la familia, con los compadres y todo? Pues es el viernes, compras tu dotación. ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema. Todo el mundo, es más, ese día todo el mundo, como si no hubiera ley seca realmente, ¿no? Salvo quien no haya tomado la previsión. Pero eso ya es culpa de cada quien. No se me hace tonto. Bueno, señoras y señores, vamos a la cartelera, porque ya es jueves y se incrementa la actividad artística y cultural aquí en Xalapa y en Veracruz, Puerto Boca del Río también. Jazz de Montreal, los jalapeños representan a México en el Festival Jazz de Montreal. Actualmente viajan de Nueva York a Veracruz, donde concluirán la grabación de su nuevo material discográfico. Ah, pues mira que... ¡Ay! ¿Sabes quién están aquí? Los Villalobos, bien talentosos, violinistas. Las influencias de los Villalobos Brothers, así le ponen, Villalobos Brothers. Se remontan al son huasteco y al jarocho, pero también a la música de mariachi, la improvisación del jazz y el son. ¿Serán los mismos Villalobos? Mira, es que aquí no mencionan lo clásico. Bueno, como quiera que sea, pues muchas, muchas felicidades. Hoy tenemos teatro y tenemos también un taller bien interesante para teatreros, para bailarines, con Katsura Khan. Impartirá un taller aquí en Xalapa. El Teatro Carpa La Libertad de Abraham Seransky recibirá por segunda ocasión la visita de Katsura Khan, el descendiente directo de los gestadores del buto, la danza buto en Japón, que es algo impresionante. Katsura Khan estará en México para impartir clases intensivas y talleres en la capital del estado. El taller será del día 12 al 17 de junio, y las inscripciones ya están abiertas. El bailarín nació en Kioto, Japón, se formó, bueno, tiene un currículum pues impresionante, ¿no? Que además el nivel que exige al ejecutante la danza buto, pues implica que no cualquiera, ¿eh? Y ahí del buto se destaca la combinación de la danza, el teatro, la improvisación e influencias de las tradicionales artes escénicas japonesas, la danza moderna, la expresionista alemana. Es impresionante, ¿eh? Esto. El buto intenta romper estereotipos o patrones establecidos por una poética que se caracteriza por estar cargada de una profunda filosofía. Interesante, ¿no? Bueno, pues llamen al 2281-267156 para informes. Con 2281-267156. Vámonos al puerto de Veracruz. Saludos a nuestros revisteros de por aquellos lares. Recital de violín y piano van a ofrecer Claudia Belén Ríos López y Juan de Jesús Galindo este jueves a las 6:00 p.m. en el CEBART, Centro Veracruzano de las Artes, y la entrada es libre. Un recital de matices suaves y fuertes será el que disfrute el público asistente, con dos instrumentos de enorme versatilidad como son el violín y el piano, para los cuales hay obras que son, pues ya lo sabemos, ¿no?, todo un deleite, desde el periodo barroco hasta la época contemporánea. Así que están cordialmente invitados. Va a estar muy, muy bien. invitan a divertirse con dos de viejitos, con las Ayacas del Castañeda y Maribel Ramos. Ellos estuvieron en uno de los Mictlanes pasados, con mucho éxito, y el grupo se llama De Dos en Dos. Pues van a disfrutar ustedes de anécdotas, experiencias vividas por un par de viejitos, que tal vez no aleccionarán para prevenir y no lamentar más adelante las cosas. Atzayacatl Castañeda y Maribel Ramos. No, dice tal vez nos, debería decir aquí, nos aleccionarán para prevenir y no lamentar más adelante. Atza y Maribel les esperan este jueves primero y viernes 2, así como el jueves 15 y viernes 16, para gozar y disfrutar con sus divertidas propuestas teatrales, aparte de las reflexiones que de estas surjan. La cita es en Tierra Luna, Rayón 18, muy cerquita de Los Berros, en punto de las 9 de la noche. La Universidad Veracruzana, a través de la Cátedra José Martí, realizarán el Coloquio Internacional Historia e Historiografía de las Américas Siglo XIX entre la Historia y la Literatura, los días 15 y 16 de junio. Un día antes va a venir el doctor García para platicarnos, ¿no?, más ampliamente de esto, dentro de una semana y 10. Pero con participación coordinadora del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias y del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe y la UNAM, el coloquio tendrá lugar en la Sala 1 de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, la USBI, pues, de Jalapa, con acceso sin costo para todo público interesado. Les estaremos informando en los próximos días de este evento. Dos muestras de gráfica norteamericana contemporánea. Una se llama ¿Dónde está mi pistola arpón? Y la otra se llama Los norteños. Serán inauguradas hoy a las 8 de la noche en la Galería Fernando Vilchis del Instituto de Artes Plásticas como actividad previa. John Hitchcock, Adriana Barrios y Andy Villanueva, quienes contribuyen en estos montajes, hablarán en torno al trabajo creativo que presentan a las 6 de la tarde. ¿Dónde está mi pistola arpón? Está integrada por 29 piezas en una carpeta realizada por colegas y alumnos de Tom Drucker, artista y catedrático de la Universidad de Texas. Se ve que va a estar bien, ¿eh? El Instituto de Artes Plásticas de la UV está ubicado en la avenida Primero de Mayo, número 21. Y aquí en Jalapa, y la entrada desde luego pues es totalmente gratuita. Inauguración a las 8 de la noche, Galería Fernando Vilchis del Instituto de Artes Plásticas. Hay un muchacho muy muy brillante que es uno de los hijos de Jorge Castillo. Bueno, los tres lo son, pero Aureliano es un fuera de serie, porque estudió teatro, además es filósofo, y entonces va a dar una clínica intensiva de actuación, es dramaturgo además, director, va a dar una clínica intensiva de actuación y filosofía. Se llama Ser Nadie, Ser Cualquiera. De lunes a viernes de 7 a 9, 40 horas de trabajo teórico práctico, se les van a dar facilidades de pago. Inicio de grupos el día 19 de este mes. Este grupo tendrá clases los sábados, el grupo que empieza el 19 de junio. Y va a haber otro de 3 de julio, del 17 de julio, ese es con horarios en la mañana. En fin, ahí les darán mayores informes el mismo Aureliano Castillo, actor, director, dramaturgo, licenciado en filosofía por la UNAM, sus líneas de investigación son la realidad de los personajes de ficción. Qué padre está este título, fíjate, la realidad de los personajes de ficción y la metafísica del actor. Bueno, van los teléfonos de la clínica en Aureliano Castillo, no. Informes e inscripciones 2287-5341-21-2281-0409-20 o pueden pedir el programa de la clínica en Aureliano Castillo. Aureliano Castillo Eoncla Aces @gmail.com. Ay, bueno, creo que así es. Muy bien, Chuchín, entraste perfecto. Bueno, son las 8:25, 8:25. Marisol es una compañerita que tenemos aquí en Radio V, que es continuista. Y es un caso especial porque es una chava que lee. Sí, es una joven que lee. Y lee bastante y sabe. Y entonces nos hizo el favor de prestarnos este libro que se llama justamente Leer. Y en donde vienen algunos pequeños textos, pues estos para reflexionar sobre lo que es la lectura, para reforzar, digamos, esta actividad que tenemos muchos y que algunos consideran, pues, o no importante o sinónimo de no hacer nada. ¿Y tú a qué te dedicas? No, pues yo leo. No, en serio, ¿a qué te dedicas? Sí, a leer me dedico. Entonces mucha gente considera que es como perder el tiempo. Todavía, lamentablemente, hay gente que sí, ¿no? Sí lo considera así. Entonces este tipo de, pues no sé, son aforismos, son como textos pequeñitos, no necesariamente aforísticos, sino reflexiones de autores importantes y que te refuerzan esta actividad que tienes. Tú dices, bueno, creo que no estoy tan mal, creo que voy bien. Independientemente del placer que me cause la lectura, me está dejando algo importante. Me está haciendo una mejor persona, por lo menos esa es la intención de algunos lectores, ¿no? A algunos les vale gorro. Borges, ¿qué es un libro en sí mismo? Un libro es un objeto físico en un mundo de objetos físicos. Es un conjunto de símbolos muertos. Y entonces llega el lector adecuado. Y las palabras, o mejor la poesía que ocultan las palabras, pues las palabras son, pues las palabras solas son meros símbolos. Surgen a la vida y asistimos a una resurrección del mundo. Kafka decía, si el libro que leemos no nos despierta de un puñetazo en el cráneo, ¿para qué leerlo? Un libro tiene que ser un hacha que rompa el mar de hielo que llevamos dentro. Y otro de Octavio Paz que dice, en cada obra late con mayor o menor grado toda la poesía. Cada lector busca algo en el poema y no es insólito que lo encuentre. Ya lo llevaba dentro. Bueno, es una muestra. Es un libro. La dirección de es de Rosa Beltrán, mira, de la Dirección de Literatura de la UNAM, editaron este librito, mira qué padre, Rosa Beltrán, gracias Marisol. Bueno, vámonos entonces con la música y esperar la llamada de Armando, son las 8:30, vámonos. La revista. Continuamos. Armando, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Buenos días al auditorio del 90.5 Radio Universidad Veracruzana. Fíjate, Carlos, que en la semana se cumplieron 50 años de la publicación de 100 años de soledad. Ajá. Sí. Y bueno, tú sabes que esa fue una de nuestras lecturas predilectas en el taller Libertad bajo palabra de la Quinta de las Rosas. Nos aventamos en algo así como 100 semanas, menos de 100 semanas, 100 años de soledad, ¿no? Recuerdo todavía esa ocasión en que leímos los últimos capítulos de esta novela monumental, de esta novela que está comparada para algunos incluso como el Quijote de Cervantes, y nos acordamos muy bien de lo que significa terminar la lectura de una novela, Carlos. Terminar la lectura de una novela nos da un momento de prolongada satisfacción, pero al mismo tiempo evoca en nosotros un deseo de continuación, dubitativo instante en el que debemos decidir ¿qué siguiente libro tomar de esa extensa biblioteca borgiana en donde todo lo que pudiera ser escrito ya está escrito? Por esos días en que estábamos terminando la novela, nos enteramos de la enfermedad de Gabriel García Márquez. Al parecer, García Márquez padecía demencia senil. Julio Scherer, en una nota publicada en Proceso, hablaba sobre la dificultad de su amigo para escribir su nombre en la dedicatoria de uno de sus libros. ¿Cuál es tu apellido?, me preguntó. Scherer, Gabriel, es Scherer García. García Márquez se enredó con las letras germánicas del pronombre. Volvió a preguntar, ¿cómo? Ahora fue Mónica la que deletreó los 7 vocablos de mi apellido paterno. García Márquez no acertaba con el nombre, ya no sabía qué hacer. Mónica se apartó unos instantes y regresó con un papel largo y estrecho. En él había escrito en caracteres separados las 7 letras germánicas. Ese pasaje, Carlos, me recordó el momento en que José Arcadio Buendía, el fundador de Macondo, se queda atrapado en el sueño de los cuartos infinitos. Relaté a mis talleristas ese pasaje de la novela de 100 años de soledad. Les fascinó ese ejercicio de imaginación del escritor colombiano y fue entonces que decidimos, en homenaje a García Márquez, leer en el taller la novela 100 años de soledad. Durante más de año y medio en el taller de la Quinta de las Rosas, nos dimos a la tarea de dar lectura a esta novela monumental. Sabíamos de las complejidades de esta empresa, ya habíamos leído antes otras novelas, El gato pardo de Lampedusa, Sostiene Pereira de Tabuki, Los santos inocentes de Miguel Delibes, Seda de Barico, y en algún momento leímos una selección de pasajes del Quijote de la Mancha, los cuales seguimos leyendo. Memorias de Adriano es otra novela que leímos completa, pero no habíamos leído una novela tan grande como 100 años de soledad. Si bien la lectura desde sus inicios nos fascinó, con sus piedras como huevos prehistóricos, con la fundación de Macondo, con el invento del imán con que se presenta el gitano Melquiades, la peste del insomnio y los pescaditos de oro de José Arcadio Buendía, también es justo reconocer que hay momentos de tedio que nos obligaron a apresurar la lectura. La novela, Carlos, no es perfecta, como toda gran novela no debe serla. Por instantes nos pareció que la novela estaba sobrevalorada, pero de repente, escondidos en los rincones de las páginas, estaban esos pasajes deslumbrantes que nos hacían recuperar ese realismo mágico que abunda en la novela. En el proceso de lectura murió García Márquez. Si bien en el taller le rendimos un homenaje a su memoria, el homenaje que podíamos hacerle, el mejor homenaje, fue estar leyendo su obra. En esa semana utilizamos cada sesión de lectura algo así como 30 minutos los jueves por la tarde, ¿sí? Ya estábamos en aquel tiempo en los capítulos finales. El último José Arcadio fue asesinado por los efebos con los que se metía desnudo en una piscina, todo por robarle el oro que alguna vez Úrsula enterrara en los patios de la casa. El último de los aurelianos está empecinado en descubrir lo que dicen los manuscritos en sánscrito del gitano Melquiades. 100 años han pasado desde la fundación de Macondo. La soledad ha ido consumiendo a cada uno de los Buendía. La soledad, que es como la sombra de la muerte que acompaña, válgase el oxímoron, en sus últimos momentos a esta estirpe maldita. No fue fácil. La mayoría de las personas dicen haber leído esta novela porque se saben la canción de Óscar Chávez. Saben de Macondo y de Úrsula, saben de Aureliano Buendía y de las mariposas amarillas que persiguen a Mauricio Babilonia. Saben de Remedios y de José Arcadio, pero hay muchos pasajes que ellos desconocen, pasajes que dan fe de la genialidad de este autor colombiano. Nunca podré olvidar, Carlos, el momento de la ascensión de Remedios la Bella. ¿Cómo borrar de mi recuerdo el rostro macerado por el olvido de Rebeca o el signo de muerte de los 17 aurelianos? ¿Cómo olvidar la postergada muerte del coronel Aureliano Buendía, quien en sus últimos momentos ya no recordó el hielo porque lo distrajeron unos payasos haciendo maromas en un desfile? Entonces fue al castaño, dice García Márquez, pensando en el circo, y mientras orinaba trató de seguir pensando en el circo, pero ya no encontró el recuerdo. ¿Cómo olvidar, Carlos, la muerte de la empequeñecida Úrsula Iguarán, la matriarca que murió en Jueves Santo, como también murió en ese día el autor Gabriel García Márquez? Llegar al final de esta novela, Carlos, fue un gran logro, un triunfo de la dedicación, y es por ello que lo celebramos en su momento, y el día de hoy vamos a leer también algunos párrafos memorables de esta hermosa novela de García Márquez para conmemorar los 50 años de haber sido publicada en el taller de la Quinta de las Rosas, en el taller Libertad bajo Palabra de la Quinta de las Rosas, Carlos. Pues qué rico, ¿no? Qué delicia y qué bueno que se la pasan tan bien. Y yo los invito a todos los radioescuchas a que de veras lean la novela, porque de veras que te encuentras a mucha gente que celebra y puso en sus posts en Facebook, ¡ay, 50 años de la novela de García Márquez y las mariposas amarillas y todo eso! Porque se sabe la canción de Óscar Chávez, pero hay cosas que, por ejemplo, mucha gente, yo me incluyo entre ellos, porque había yo leído solo una pequeña parte, ignorábamos de la genialidad de García Márquez. El final de la novela es contundente, el final de la novela es un final cíclico, es impactante. Completamente cíclico. Es impactante cómo viene todo un torbellino, sí, a llevarse las cosas, pero no, pero solamente podemos entender este relato metaliterario en el que nosotros, Carlos, somos el torbellino. El papel de Melquiades, ¿no? Sí, en ese final, ¿no? Es estupenda la novela y al final es también un buen final que le da García Márquez. Y ustedes, los que estudiaron letras, pues todavía más, con mayor razón lo disfrutan. Pero lo disfruta más una persona que es como un territorio virgen, y llegar sin ningún, digamos, prejuicio literario hacia una lectura que bien vale la pena tener en nuestra memoria. Sí, tenemos que aprender a que, es que muchas novelas las empiezan muy bien, porque el inicio de 100 años es contundente, es contundente, bueno. Dices, no, hombre, qué maravilla, pero hay partes, como en este viaje, esta excursión, que se empiezan a hacer un poco farragosas, el terreno se empieza a accidentar, y entonces mucha gente ahí se desanima y ya le para, ¿no? Hay que pasar esa parte y luego sigue el premio es la maravilla que te vas a encontrar después. Claro, y el premio está también en esos rincones ocultos, Carlos. Sí. Seguimos avanzando, seguimos avanzando, pero nos encontramos con esos espacios de una gran imaginación. Y eso lo da la relectura. Exactamente. Bueno, muy bien. Carlos, también vamos a leer, porque no solamente va a ser García Márquez, vamos a leer a Saki. ¿Sí recuerdas a Saki? Héctor Hugh Munro. mejor conocido como Saki, birmano, nacionalizado sí, británico. Lo he leído poco. Sí, tiene un libro muy bueno que se llama Los juguetes de la paz. Pero también encontramos un libro en Fontamara que se llama Cuentos de Humor Negro. A Saki lo podemos recordar, o yo la primera lectura que tuve de Saki fue en la antología de la literatura fantástica, donde Borges, Bioy Casares y Silvina Ocampo incluyen Sredni Vashtar, un cuento bellísimo, Carlos, fantástico, sobre un niño que vive con una tía, porque Saki tiene no sé qué cosa contra las tías. Vive con una tía, vive atormentado por esta tía, pero el niño de manera oculta se hace de un pequeño hurón al que convierte su dios. Y vieras de ver qué cosa maravillosa de este cuento. Lo vamos a leer hoy, bueno, si nos permiten, y vamos a seguir hablando acerca de literatura, Carlos. Y afortunadamente ya acabaron las campañas. Bueno. ¿Sale? Pues muy bien, Armando. Buena semana, saludos. Igualmente, Carlos, ya saben, nos vemos desde las 3 de la tarde a comer ahí en la Quinta de las Rosas. Terminamos de comer y nos vamos al taller de 4 a 6 de la tarde. Parece ser que no va a llover, no hay indicios de que vaya a llover al rato, pero por si está muy fuerte. No se confíen mucho. No, sí, no hay que confiar, pero esperemos que podamos estar. Mira, nosotros tenemos esta suerte, Carlos, que llegamos con bien a la Quinta de las Rosas, entramos a la Casa Grande, se suelta el aguacero. Ya no importa. Hemos pasado diluvios en la Casa Grande. Salimos y ya está despejado. Hasta te arrulla. Sol. Bueno, muy bien, Armando. Te mando un abrazo. Que estés bien, hasta luego. Hasta luego. Armando Ortiz, no, es una casa bellísima, ¿eh? Ay, ay, ay, ay, a ver, espérame, Chuchín, por favor, Chuchín, ¿tú ya acabaste 100 años de soledad? ¿Ya vas al final? Perfecto, además siempre presumo a Chuchín que es el único que ha leído el Quijote de aquí de la radio, completo. Henry Bieber, Chiacona fue lo que escuchamos hace rato. A ver, la llamada de Rogelio Hernández Salas felicita a Carlos por el programa. Muchas gracias, no a mí, aquí somos varios los que hacemos este programa. Gracias, nos da mucho gusto escuchar, dice él, los comentarios que hacemos, entre ellos los de política. Y aprovecha para hacerle saber lo siguiente: el periodista de Imagen Televisión, Ciro Gómez Leiva, comentó que el partido de Morena solicita ayuda para el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. No cabe duda de que trata como de lugar a hacer quedar mal a nuestro candidato. ¿Cómo la ves, Carlos? Pues miren, es Ciro Gómez Leiva, uno. Dos, no podemos hablar ya ahorita porque violamos la ley de la veda. Así que lo dejamos para la otra semana. Llamada de la señora Isabel de la colonia Rafael Lucio, pregunta que si está enterado si hay eventos sobre parteras tradicionales en el Museo de Antropología. No estoy enterado, pero es tanto nuestro auditorio que no dudo que al ratito alguien nos diga si hay o no hay. Bueno, gracias. Miren, hoy también se cumplen 61 años de la fundación de nuestro queridísimo y entrañable Café Parroquia. Le mando un abrazo muy fuerte a Rosy, a Raquel, a todos nuestros amigos meseros, a Rafa, a Alfredo, a Humberto, a todos ellos que son realmente Rufino. Hemos hecho amistad. No es una relación de mesero con un cliente que va a tomar café, sino que hemos hecho una amistad y tienen algo tan especial ellos que de veras que no sé cómo los escogen. Pero realmente tienen una cosa muy especial porque son, es gente con la que te da mucho gusto estar y bromeas, pero sin pasar a cierto límite. Entonces todo es muy, muy agradable ahí. Y la historia del parroquia, bueno, no nos va a dar tiempo, ¿no? Imagínate, tendríamos que hacer vamos a hacer un programa especial más adelante, una vez que tengamos la manera de hacerlo. No entro mucho en detalles ahorita técnicos, pero en cuanto se pueda lo haremos. Pero por lo pronto, recordar que don Abel Torres, con el respaldo de su familia, este jueves festejan los 61 años de existencia del parroquia en el argot de los jalapeños, el parroquia, ¿no? Es el café de la parroquia, pero es el parroquia. es el café parroquia, pero pues es el parroquia, pues. En los tiempos actuales, el parroquia de Zaragoza, 18 para ser precisos, porque ya ven que hace pocos años llegó la parroquia de Veracruz, allá frente al Parque Juárez. Esta es la parroquia jalapeña, la de Zaragoza. Y quiérase o no, dice Raquel, se trata del café más tradicional en el centro de Jalapa. No, pues eso no es indudable, ¿no? Para eso es indudable. Por donde han pasado por su lechero, americano, capuchino, express, agua o jugo, sus canillas o su pan dulce, o bien el desayuno, la comida, la cena. Hombres, mujeres de todas las edades, oficios, profesionales, políticos, gustos, preferencias, credos, simpatías. Todo mundo ha pasado por ahí. El café parroquia abrió sus puertas en el año 1956. Es toda una historia que iremos entresacando algunas cuestiones en estos días, pero por lo pronto pues un abrazo y una felicitación, y ojalá que haya muchos, muchos años más. Bueno, espérame, Chuchín, espérame, no me presiones, porque no puedo trabajar con presión. Ay, ni me está haciendo nada. Adolfo Pérez, yo también soy revistero, y ya leí completo el Quijote. No, hablábamos de aquí de los compañeros, incluyéndome yo, que tengo el firme propósito de terminarlo, porque llevo la mitad. Pero Adolfo dice, yo soy revistero, y no, de los revisteros no dudo que haya un montón que sí lo leyeron ya, así que estoy emparejado con Chuchín. Muy bien, Adolfo y Chuchín van dos. Y yo no sé si creerle a Carlos Fuentes, y lo digo como si estuviera vivo, porque estos personajes siempre estarán así, como uno piensa que ya se fueron, ¿no? Que él decía que cada año leía el Quijote. Ay, de veras, ¿será posible? Pues sí, puede ser que sí. Mariana Ruiz, en el tuit, dice Carlos, sí, son los mismos Villalobos que piensas, los tres hermanos, por eso lo de Brothers, y Humberto Flores, guitarrista. Ah, mira, los jalapeños que van a representar a México en el Festival de Jazz de Montreal. No, son unos talentazos estos muchachos. Y recordamos con mucho gusto a su abuelita, siempre la recordamos. La abuelita de los Villalobos. Bueno, ahora vamos al WhatsApp. En el WhatsApp aparece Mateo Mendoza. ¿Cómo estás, mi querido Mateo? Te cuento que me prendió tanto 100 años de soledad que la leí en una ocasión 4 veces seguidas sin parar. ¡Qué bárbaro! Y mi ex esposa. Ah, ya sabemos por qué es ex, ¿no? En la segunda lectura le dijo, ahí te ves. No, perdón, es una broma de mal gusto. Dice, y mi ex esposa me amenazó. Ah, mira, ya ves, me amenazó con el divorcio. Pues solo hacía eso, leer 100 años. Y una mañana me encuentro en un banco a Marco Tulio Aguilera Garramuño y le comenté mi dilema. Fíjate que mi esposa se quiere divorciar porque estoy leyendo 100 años de soledad por cuarta vez. Y Marco Tulio me respondió, uy, yo ya la he leído más veces y me he divorciado varias también. Finalmente se cumplió como las profecías de 100 años. Y bueno, pues terminó ahí. Oye, a propósito, dice, ¿te acuerdas del café de chinos? Bertita, ¿cómo estás? Un gusto en saludarte. ¿Te acuerdas del café de chinos en donde hoy está un mugre king? Ay, sí, el café de chinos. Es que era un tour. El tour era, que yo me acuerde, era el café de la parroquia, para tomarse un lechero y hacer estomaguito. Luego de ahí a la Tasca, que estaba en la calle de Bravo, hasta abajo. Y luego ya de la Tasca a la medianoche, de los pocos lugares que estaban abiertos a esa hora, era el café de chinos. Entonces allí a los chinos iban a tomar la última, y un cafecito, o unas enchiladas. La cocina no era muy buena, pero había biscuits chinos, al estilo del café de chinos. Y también hay las meseras, quien te hace acordar de Belém, ¿no? Una señora tan atenta, era como nuestra madrina. Y entonces, a la hora de pagar la cuenta, decía, ¿cuánto es, Belém? Y te decía, tanto, pero no te cobré 3 cervezas, mijito. Y entonces ya uno se los daba de propina, ¿no? Así era con Belém y la morena también. No, hombre, uy, no, hombre, ya, vámonos mejor con la música. Pero espérame, señor Alfredo Sánchez. ¿Qué tal, mi querido Alfredo? Qué gusto en saludarte. Ya le anda por jubilarse y ser mayorcito para ir al taller de Armando Armando Ortiz. No es necesario llegar a la tercera base para ir a la quinta de las rosas, ¿eh? Eso es, hay que aclararlo. No es ya una condicionante, pues. Saludos. Bueno, Chuchín, lo que tú digas, eso se hará. Habana, San Juan. Viste, compa. Calla. Estoy tan enamorado, seguro, de la negra Tomasa. Mentira. Que cuando se va de casa, oye, qué triste me pongo. Estoy tan enamorado también de la negra Tomasa, que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Ay, ay, ay, esa negra linda me echó y loco, esa negra linda gamara que me echó y loco. Nada más que me gusta la comida que me cocina, nada más que me gusta la café que ella me cuela, pero nada más que me gusta la comida que me cocina, pero nada más que me gusta la café que ella me cuela. Ay, ay, ay, esa negra linda que me echó bilongo, esa negrita bonita cámara que me echó bilongo. Ay, María, que ya me tiene como que loco, vale. A las 6 de la mañana me llama esa negra y me invita a bailar caringa. Oye, no. Oye, pero después que bailé caringa, me la llevé para el morro a volar chiringa. Tiene los ojos tan lindos esa negra que hace que mi cuerpo se rinda. Todo el mundo va a su casa. cáceres y me quedo volando con la negra en mi casa. Un puente de comunicación, la revista. Continuamos. Otra versión de la Negra Tomasa. ¿Qué vale, Germán? Pásale. Alexander Abreu. La Negra Tomasa. Pieza sasa sasa. Querido Germán, ¿cómo estás? Ah, me dice me dicen que el final de este tour, que empezaba en el Café de la Parroquia, que hoy cumple 61 años, y luego continuaba en la Tasca de Luis Rechi, la que estaba en Bravo, y que a día de la medianoche se iba uno a los chinos a tomar la última, o un lecherito, o unas enchiladas, o algo así. Ya los más picados, los que sí se habían ido a tomar la chela ya los chinos, se iban con Doña Pina, allá en la glorieta del ferrocarrilero, a comer tacos de chile seco, que te hacían bailar el jarabe, y te decía, ya cuando ya no aguantabas, decía, tómate un atolito, mijito. Y ahí también, como Belém, a la hora de pedir la cuenta, me decía, ¿cuánto es, tía? Me decía, ¿cuántos te comiste, mijito? Pues han de haber sido como 4 y un atolito. No es cierto, te has de haber comido como 8, pero te voy a cobrar 4. Así le hacía a todos. ¿Cómo estás, Germán? Muy bien, Carlos, muy buen día. No, qué tiempos de Jalapa, ¿eh? Además podías andar en la noche tranquilamente. Eso es algo bien importante. En la madrugada podías andar tranquilamente, sin problema. Disfrutar las noches de luna en Jalapa. Exactamente. Tranquilamente y sin problema alguno, ¿no? Esa era lo mejor, la buena convivencia, ¿no? Sí, sí, sí. La canción se llama Bilongo, la de... Es que se popularizó por los Caifanes, como la Negra Tomasa. Ah, ya, no, sí, no. Es cierto, porque a mí se me hacía yo. No. Es Bilongo. La Negra Tomasa, esta versión que tenemos de nuestra identificación, donde habla Lupita, ahí, esa es la Negra Tomasa de Buenavista. Ajá, buenísima, la de una gran versión. Por cierto, que Leonardo Ortiz no entiende, ¿eh? ¿Qué hizo ahora? Que está en Radio Más a las 8 de la mañana. Tiene su programa. Bueno, pero ya no tiene el combo. No. Era de los que desvela. Era los que iban con la tía Pina y venía a la revista a las 8. Y luego iba a rematar a la barbacoa. A la barbacoa de borrego, exactamente. Exactamente. No, tiene su programa de 8 a 9, está muy bien. Mira. Muy recomendable, como siempre, ¿no? Me gusta mucho que en este, bueno, por un lado. Qué bueno que lo anuncias en un programa que está a la misma hora y que es competencia de él. Gracias, eres muy amable. Bueno, ahorita ya ni el cambio acabó. Acabó. La culpa es de Leonardo. Sí. Porque... ya acabó. Pero fíjate que, bueno, más un paréntesis breve. En un estado donde la música afrocaribeña debería de ser el signo de Veracruz, tiene muy pocos espacios en los medios de comunicación. Sí, lamentablemente. Incluyendo Radio Universidad. Incluyendo. Pero bueno, en fin. ¿Cómo ves a la selección? ¿Funciona o no funciona? No sé, ahorita están así como integrándose, ¿no? Sí, luego perdieron. No, el problema es que ya están candidateando al Piojo otra vez o a Almeida. Dos ahorita de moda. Y entonces el pobre Osorio dice, hoy no están irrespetuosos, el entrenador es el señor Osorio. Así es. Son los medios. Totalmente. Y obviamente atrasa. ¿Y a ti quién te gustaría? ¿El Piojo o al ninguno? Es Osorio el entrenador. Sí, tan fácil como eso, ¿no? Sí. Pero los que están déjalo siempre atrás. Trabajar. Atrás de eso son los intereses empresariales de la televisión. Ajá. Pero mira, realmente si Osorio no fuera, que perdió con los niños de Croacia el sábado, porque era una selección infantil la de Croacia, creo, ¿no? No. No, había cuatro de los que sí son titulares. Está bien. Si no fuera Osorio, para mí el director técnico de la selección debía de ser el Tuca Ferretti. Ese es un gran director técnico. ¿Y ya lo probó? Ya lo probó. Nos llevó a la Confederación. Por supuesto, y no perdió. Uh-huh. Bueno, dejamos a un lado el fútbol. Por favor. Y traigo ahora un libro que forma parte de la colección de la Biblioteca Universitaria. Esta colección que realmente es una maravilla. Quien tenga todos los libros de la Biblioteca del Universitario, simple y sencillamente tiene un tesoro literario en su casa, ¿no? Vamos ya en el número 62, este es el número 58. Como sabes, esta Biblioteca del Universitario fue una propuesta de Sergio Pitol, justo. Para son los libros que hay que leer a fuerza. Sí, son muy necesarios. Entonces, en aquel momento, cuando inicia la Biblioteca del Universitario, se hizo con la función de que apoyara la lectura para los estudiantes universitarios y también para toda la comunidad, incluyendo, por supuesto, a los trabajadores. Con grandes títulos y a precios muy accesibles. En aquel momento estaba a 35 pesos, ahora cuesta 50. Aún sigue siendo muy barata, ¿no? Pues sí. Y casi todos los títulos fueron seleccionados por Sergio Pitol, casi todos. En este caso, el libro que traigo se llama El mar, el amor y la muerte, que son cuatro novelas cortas italianas que seleccionó Rafael Antunes, quien hace el prólogo de estas cuatro novelas, y donde podemos encontrar cuatro historias de la literatura italiana que viene principalmente desde el siglo XIX hasta el siglo XX, y son una maravilla. Es una verdadera joya este libro de El mar, el amor y la muerte. La primera novela corta que aparece es Sensibilidad, de Camilo Boito. Esa es en el siglo XIX. Sensibilidad, en algún momento Visconti la hizo película. Se llama Censo, se llama la película. Mira. Es la historia de una condesa que está casada, pero en la guerra conoce a un teniente, se enamora de él, y entonces tiene diversas relaciones y se va combinando todo el tipo de circunstancias que no son sentimientos lineales, sino que todo el amor, el odio y las traiciones se van combinando en esta novela, muy buena. Entonces Visconti la hizo película. El mar, de Corrado Alvaro, es otro de los libros que aparece, otro de las novelas que aparece aquí, y que es una historia que surge precisamente pues en las costas, ¿no? Se llama El mar, tan sencillo como eso, y como tan sencillo va desarrollándose la vida, que parece que no pasa nada, parece un mar tranquilo, y aparece también pues una relación amorosa de por medio, al estilo italiano, ¿no? Y Casa de Otros, es de Silvio de Darzo, una gran novela también, que se ubica principalmente en las montañas de Italia, donde la gente está abandonada, ¿no? Donde pasan las guerras y pasan todas las circunstancias, pasa el fascismo en Italia, y ellos siguen abandonados ahí en las comunidades, y se preguntan sobre la existencia de la vida. Bueno, alrededor está pasando todo, ¿y nosotros qué? ¿Cuál es nuestra realidad ante todo esto, ¿no? Entonces es tan profundo los sentimientos de esta que marca esta novela, que hay un sacerdote que anda en esas latitudes que no sabe responder las preguntas de la gente. Entonces está muy interesante esa novela en cuanto a la realidad de la vida, ¿no? Que se vive en otros lados. ¿Recuérdanos cuál es? Casa de Otros, de Silvio Darzo. Y la otra novela que aparece aquí se llama La Sirena, de Giuseppe Tomasi de Lampedusa. Lampedusa, tú sabes, muy conocido por El Gato Pardo. Y aquí hace una novela corta, también muy bonita, donde un viejo profesor le cuenta a su joven estudiante una historia que aunque no lo crean, dice, es que conoce a una sirena. Y tiene todo un relato fantástico alrededor. Donde obviamente también el mar de Italia, el Mediterráneo, aparece como parte esencial del escenario. De Lampedusa. Entonces es una verdadera joya de novelas. ¿Qué número es? Ese es el número 58 de la Biblioteca Universitario. Que también 50 pesos. Que coordina también Agustín del Moral. Chiva, por cierto, que está que no cabe. Agustín del Moral. De felicidad, sí, exactamente. Pues todo México, mano. La mayoría, todo México. La mayoría. El equipo más mexicano. Sin duda alguna. Y tiene que venir un extranjero para que sean buenos, ¿no? No, él ya es mexicano. Ya hasta se tatuó aquí. Todo. La Virgen de Guadalupe. Ándale, todo. Ya es mexicano. Bueno, entonces, Pues de Oye, ¿sabes qué? Uh-huh. Me encontré a Rafa Campos. Ah, muy bueno, Rafa, que es gran y él está trabajando allá con Manuel en Radio Más. Ah, sí, sí. Y tiene una responsabilidad de un área que se llama RTV Música. Sí. Entonces ellos andan buscando grupos y les graban. Sí, sí, sí, sí. Y los dan a conocer. Sí, sí, sí. Y me dijo, quiero ir a la revista para que pueda también, a través de la revista, convocar a aquellas personas que quieran grabar. Uh-huh. A lo mejor nunca pensaron que podían grabar, pero sí, aquí se va a poder. Excelente, excelente. Comuníquense ya con Rafa Campos. Y Rafa es una persona muy creativa, muy inteligente. No, creativa, simpático. Un talento. Siempre está con una sonrisa, te sí, da sí, gusto sí. estar con él. Y tiene un programa en radio más de 8 a 10 en las mañanas. No, no es cierto. Mucho mejor que este. No, es cierto, no cualquiera es cierto. Cualquiera está no, mejor no. que no, no, no, bueno. Bueno, se extraña con esto la revista. Ándale, ex amigo, Carlos, que te vaya muy bien. Estás muy bien. Hasta luego. Adiós, Germán Martínez. Mademoiselle Xolotl. Ay, qué bonitos tiempos, jalapeño. Lo último de esos buenos tiempos, pero bonito. Mademoiselle. ¿Qué es lo último? ¿La tía Pina o qué? Ah, no, no. Javier Barria, mira que hay una bonita frase. No escogí la comedia me escogió a mí. Bueno, es una frase un poquito ya trillada, pero si lo dice Javier Barria, lo dice de manera muy simpática. ¿Qué más? A ver, pues yo creo que nos vamos con otro poquito de música que ya tiene listo Chuchín. Que no. ven conmigo, vente. Por eso mismo digo, vente. La revista Cultura y Entretenimiento. Continuamos. La nova tradicional, viento negro. Ah, no, qué viento negro, vente negra, viento negro, ya lo estoy inventando aquí. Bueno, Mademoiselle Axolotl, dice, ja, ja, ja, ja, ja, es que no quise decir que ustedes, quienes hablan, tienen un poco más de edad que yo. Pues muy poco será, ¿eh? Me tocó poco de lo que hablan. Bueno, está bien, está bien. Hoy aceptamos todo tipo de diatribas. Hay un artículo que desde hace horas quiero empezar a leer y por una y otra razón no puedo. Porque aquí también tocamos temas de ciencia, ¿no? Pues evidentemente en cuanto a la divulgación se refiere. Y el muchacho este Mario Bonfil, que es el jefe de divulgación de la UNAM, habla de estos temas que son casi casi misteriosos, ¿no? Para los legos en estas cuestiones, ¿no? O sea, El planteamiento del origen del universo, del origen de la vida, es como para hacer una o varias narrativas, ¿no? De cómo pudo haber sido. Y podía empezar muy bien con había una vez un planeta donde surgió la vida. ¿No? Así podríamos empezar. Pero la pregunta es ¿cómo? Y ahí es donde vamos a ver qué dice Martin Bonfil. Darwin mencionó que podría haber surgido en una charca, en un charco tibio, a partir de compuestos inorgánicos, junto con la energía del sol y los rayos. Así pudo haberse originado la vida. Poco después, Haldane y Oparin propondrían teorías más detalladas acerca del posible origen de la vida a partir de los compuestos presentes en la atmósfera primitiva de nuestro planeta. Un poco más adelante, experimentadores como Stanley Miller, Harold Urey realizarían experimentos que darían sustento a estas propuestas. Y nació así la ciencia que estudia el origen de la vida. Desde entonces, los avances han sido enormes. Y una de las cosas que quedan cada vez más claras es el papel jugado por los ácidos nucleicos, y especialmente el ácido ribonucleico, el ARN, donde van cifrados ahí los mensajes genéticos y todo esto que da pie a las cuestiones de la herencia, mil cosas más. A este tema estuvo dedicado el simposium El Mundo del ARN, que está emparentado, desde luego, con el ADN, del 16 al 22 de abril en el Colegio Nacional, organizado por Antonio Lascano, que ese y Drucker yo creo que son los máximos divulgadores de la ciencia, ¿no? Además, siempre es un lujo para un medio de comunicación tenerlos como invitados, ¿no? Sobre todo Toño, porque es muy simpático. Y este hombre anda viajando por todo el mundo, todo el tiempo anda viajando. A todo mundo lo invitan de todas partes. Y Toño, así como es sencillo y cotorro y todo esto, es un experto mundial en origen de la vida. Junto con un biólogo molecular que se llama Francisco Bolívar Zapata, qué apellidos, ¿no? Bolívar Zapata. Y el químico Eusebio Juaristi. Ellos estuvieron presentes, bueno, más bien estuvieron presentes ahí en este evento, destacadísimos especialistas internacionales provenientes de Estados Unidos, España, Francia, Israel, México, incluyendo a la premio Nobel Ada Jonath. Sería imposible resumir todo el universo de conocimiento que los asistentes a las 10 conferencias magistrales tuvimos el privilegio de disfrutar. La base es la idea de que uno de los primeros compuestos que pudo cumplir con dos de las principales funciones que caracterizan a la vida, autorreproducirse y catalizar otras reacciones químicas, fue precisamente el ARN, ácido ribonucleico. A partir de eso se piensa que hubo una primera etapa, el mundo del ARN, en que moléculas de ARN comenzaron a formarse, reproducirse, a competir entre ellas. Paulatinamente comenzaron a catalizar la formación de proteínas, que a su vez ayudaron a catalizar más eficientemente otras reacciones. Y surgiría así el mundo de los ribonucleoproteínas. Y finalmente llegaría el mundo del ADN, del ácido desoxirribonucleico, donde las funciones de almacenar la información genética pasarían al ácido desoxirribonucleico, primero del ARN, y la mayoría de las funciones de catálisis química quedarían a cargo de proteínas específicas que se llaman enzimas. Durante el simposio, los expertos de todo el mundo nos mostraron detalles de esta increíble historia, de cómo quizás está siempre, desde la química de la atmósfera primitiva, la composición de meteoritos, el surgimiento y evolución de los primeros ARN, de cómo quizá estas siempre convivieron y coevolucionaron con proteínas, a cómo pudo surgir el código genético, como el ARN se alió con proteínas y moléculas grasosas que formaban membranas para generar las primeras células, y cómo formas del ARN de vida libre, como virus, viroides, siguen conviviendo con el resto de los seres vivos. Entonces, ¿se puede hablar de moléculas vivas? En realidad la pregunta está mal planteada. Vida es solo una palabra cómoda para describir un tipo de sistemas que presentan ciertas propiedades. La línea divisoria entre materia viva e inerte es arbitraria. Lo fascinante es vislumbrar como la química pudo convertirse en biología a través de un proceso evolutivo que ocurrió hace millones de años, pero cuyas huellas siguen presentes en lo más íntimo de nuestras células. Ha de ser bien padre ser un buen maestro, ¿verdad? Que después de hablar de esto voltees a verlos y todos estén con la boca abierta. Ah. ¿Alguna pregunta? Y se levantan como 20 manos, ¿no? Bueno, pues muy bien. Vamos a ver los últimos mensajes que tenemos, que ya no hay muchos. Dice que vamos a continuar hablando de las repercusiones del cambio climático en los seres vivos en Sábados en la Ciencia. Mañana va a venir la conferencista para muy temprano aquí al programa, para platicarnos de qué va a ir la sesión de mañana de Sábados en la Ciencia en el auditorio del Museo de Antropología a las 11 de la mañana. El tema de mañana, se los adelanto, es comer con conciencia en la nueva era del antropoceno. ¿Qué quiere decir? Pues mañana aquí nos lo va a explicar la doctora Evodia Silva Rivera. Y si no, bueno, pues directamente, ya sabe, lleven a los niños allá al museo temprano, a las 11 de la mañana. No cuesta absolutamente nada. Bueno, muy bien, pues muchas gracias por su atención, por todas sus llamadas, por todos sus mensajes. A Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, les decimos qué amables son ustedes. Y nos despedimos con Milagros Piñera y esto que se llama Fragilidad. Su fragilidad. Contacto Deportivo en Radio Universidad. Bajo la dirección de Fernando Martínez Okamura, los alumnos de Karate Do de los Halcones de la Universidad Veracruzana han iniciado el proceso para la Universidad Nacional 2018. Fernando Martínez Okamura manifiesta que la participación de los Halcones de la Universidad Veracruzana en la Universidad 2017 fue positivo a pesar de no tener medallas para la máxima casa de estudios en Veracruz. Considero que los muchachos estuvieron en un buen nivel competitivo, un cuarto lugar yo creo que es uno de los mejores, desafortunadamente lo buscamos y no se nos dio, pero el alcance que tuvimos en esta ocasión en la Universidad Nacional, bueno, para mí fue bastante importante. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Desde Xalapa, Veracruz, México. Radio Universidad Veracruzana en línea. Síguenos en el 90.5 FM de tu radio o en nuestra habitual programación ahora en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.